Esto pasa en Radionauta. ¿Cuál es la versión oficial que dan de esto del ANSES? Lo que te dicen es que van a utilizar esta información de contacto de los ciudadanos, su celular, su correo electrónico, para mandarte publicidad oficial sin tener que pasar por los medios de comunicación. Y mientras tanto, tenés la situación que están atravesando la enorme mayoría de los medios de comunicación comunitaria, alternativa, popular, que no encuentran más que escollos para poder llevar adelante su tarea, donde el ENACOM no abre los concursos de un montón de categorías, donde incluso tenemos situaciones de enorme gravedad como la criminalización de algunos compañeros y compañeras por su tarea. Radionauta, sonido disonante.